Mario. Venga. Métela. Completa. Suelta, suelta. Abajo, abajo. Sí, para abajo. Muy bien, así. Ahora yo, ahora yo. Venga, métela. A ver. Ponte los cascos bien. ¿Qué parece eso? ¿Quieres tirar tú también? Pues coge, bueno, coge Jill el... Coge esto. ¿Te subo? ¿Te subo yo? Un momento, yo te lo aguanto un momento. Aguanta mal. No, Nico, de... ¿Subo yo? Ahora yo llevo una puja. Sí, sí. Ahora este. Venga. La puja. Ahora yo este. La pelea ahora yo. ¿Me subes? Ahora yo. Deja de subir a los demás.